Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos viendo aquí sobre la fidelidad de Dios. Hemos visto ya algunas cosas sobre este aspecto. Primero, su fidelidad ejemplificada en la creación. Después, su fidelidad basada en su naturaleza. Tres, vimos que su fidelidad demostrada en su pueblo Israel. Cuatro, vimos que su fidelidad es prometida en la salvación. Y ahora, por último, veamos que su fidelidad es preservada en la Biblia. Entonces, aquí es donde nosotros debemos nosotros hoy día depender de la Biblia. ¿Sabe? Cualquier persona que lea un libro, o los estudiantes, lo que sea, con una vez que diga el nombre del autor, nadie dudaría que así lo es. Pero la Biblia no dice una ni cien. Dice un poco más de 3,800 veces que es palabra de Dios, y aún así la gente lo duda. ¿Sabe? Yo no sé por qué esa actitud tan dispareja hacia la Biblia. ¿Por qué no a lo menos le da usted la misma credibilidad que a otro libro? Dice la Biblia ahí en el Salmo 12, versículos 6 y 7, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, las guardarás para siempre de aquesta generación. ¿Sabe? Dios ha prometido no solamente darnos su palabra, pero también preservarla. ¿No sería usted, cree usted que no sería razonable que así como Dios hizo la creación y la preserva para revelarse así un poco, que Dios quisiera darnos su palabra, una revelación mucho más completa y preservarla también? ¿Por qué entonces el mundo duda tanto de su palabra? Dios lo ha prometido, ¿y qué tiene de extraño? No tienen ni una cosa fuera de lo natural. Es lo que todo mundo hace, escribir y querer preservar y revelar lo que es aún a las generaciones futuras. Bueno, Dios nos ha dado su palabra también. ¿Por qué no podemos nosotros creerlo y así saber acerca de Dios? ¿Sabe? La Biblia es un libro simplemente maravilloso. La Biblia no tiene ningún tipo de comparación. La Biblia es diferente en su origen, el único libro que tenemos de Dios. La Biblia es diferente en su composición. La forma en que la Biblia se compone no se compara con ningún otro libro. La Biblia es diferente en su contenido. Ningún otro libro tiene el contenido que la Biblia tiene, y la Biblia tiene todo lo bueno y lo malo, cuando las biografías ponen únicamente las cosas positivas de las personas o casi exclusivamente, pero la Biblia pone todo acerca de las personas. Entonces la Biblia es diferente en su preservación, en su duración. Ningún otro libro dura lo que la Biblia dura. La Biblia es diferente en su predicción. La Biblia predice cosas que ningún otro libro puede predecir y ninguna otra persona. La Biblia es diferente en su precisión. ¿Sabe? cuando personas nunca sabían ni el origen del mundo, ni la forma de este planeta, y muchos, inclusive hechos médicos, la Biblia ya los tenía. Es bien precisa la Biblia en todo su contenido, y no hay ningún otro libro que lo tenga. Y sabe, la Biblia es simplemente un libro tan extraordinario que no puede haber comparación. La Biblia, por ejemplo, escrita por más de 40 personas, todas ellas movidas por Dios para que escriban lo que Él quiere, y sin ninguna contradicción de ningún tipo. Y luego, la Biblia es diferente en su actualización. ¿Sabe? Aunque la Biblia tiene ya años y siglos, todavía es actual, como si se acabara de escribir. La Biblia, simplemente cualquier libro pasa de moda, y hay cuántos libros no hay ya sobre esa irracional teoría de la evolución que han pasado de moda absolutamente, y ahora se escriben otros. Sin embargo, la Biblia es siempre la misma en su actualización. No tienen que escribir una Biblia nueva cada vez. Yo creo, por eso el ser humano en su soberbia no puede admitir o no quiere admitir que hay algo más preciso que el ser humano. Así es que nosotros hoy día debemos saber lo exacto que la Biblia es, lo preciso, lo absolutamente confiable que la Biblia es, y debemos y podemos depender de ella. Así es que, amigos, ¿por qué lo duda? ¿Por qué no usted confía? ¿Sabe? La Biblia tiene tantas, tantas predicciones. Gran cantidad de ellas se han cumplido. Otro gran número se está cumpliendo en la actualidad. Y todas las que faltan, usted y yo podemos estar absolutamente seguros de que se cumplirá toda, con toda precisión. ¿Sabe? La Biblia, Dios ha mostrado qué tan fiel Él es. Ahora, yo entiendo la corriente de este mundo que quieren desechar a Dios y quieren, obvio, desechar la Biblia. Y siempre lo primero que dicen, ¿y quién escribió la Biblia? Y solamente ahí muestran su ignorancia y su soberbia, porque rara vez lo preguntan con sinceridad, por querer saber. Siempre es por querer atacar y arrojar duda sobre la Biblia. Pero no se puede. Dios dice que las palabras de Jehová son limpias, y lo dice, tú Jehová las guardarás. Tú Jehová las guardarás. ¿Sabe? Desde el Moisés, Dios empezó a dar su palabra. Y Moisés escribió 5 libros. Los primeros 5, después se añadieron otros y otros, hasta completarse los 66 libros que hoy día tenemos. Y podríamos decir muchas cosas. Y Dios ahí paró su revelación. Ya no hay más revelaciones. Hay iluminación para entender lo que Dios reveló, pero más revelaciones no hay. Otros libros fuera de estos 66 son apócrifos, son falsos, no son de Dios. Por lo tanto, no deberían de estar de ninguna manera en la Biblia. Entonces tenían la Biblia en los tiempos de Jesucristo. Usted puede ver, por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñaba las Escrituras. Lucas 24, 27 y 44 y muchas otras partes. Dice que enseñaba el libro de Isaías. Dice que reprendía a los falsos. Dice, no habéis leído. Y cuántas veces no le reprendió por eso. Quiere decir que él se sujetó a los libros ya escritos del Antiguo Testamento, usted puede ver que Pablo las enseñaba. Felipe fue y le enseñó al etíope que leía el libro de Isaías. ¿Sabe? Timoteo había aprendido las escrituras desde niño. Circulaban las escrituras y la cultura era leer la Biblia, depender de ella. Desde Jesucristo, los discípulos, otras personas lo hicieron. Hasta nuestros días es cuando muchos lo ignoran. Dice ahí el Señor Jesucristo, Mateo 5:18, que ninguna jota y ninguna tilde se quedará sin cumplir de la palabra de Dios. Cuánta certeza Él arroja sobre su palabra. Absoluta certeza. Así es que usted dice que cree en Dios, pero no cree en su palabra. Eso es imposible. Usted se está engañando solo. Otros lo han engañado. También allí después de nuestros tiempos vendrá el arrebatamiento y después de eso vendrá la tribulación con terribles conmociones catastróficas, naturales, de todo tipo. Y en medio de todo eso, dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Cuando pase ese tiempo la tribulación, vendrá un tiempo de paz y bendiciones, 1,000 años que se llama el milenio, Apocalipsis 20, de uno en adelante. Y durante ese tiempo que profetizó Isaías, dijo, la flor se marchitará, la hierba se secará, mas mis palabras permanecerán. Isaías 40, versículo 8. Sabe, allí la palabra de Dios seguirá fiel, sin que nadie la habrá podido nunca destruir. Dios es fiel. Para que podrían acabar con la Biblia, tendrían que acabar con Dios. Para que Dios le fallara su Biblia, tendría que fallar Dios. Y luego la Biblia se usará en el juicio final del gran trono blanco, donde serán juzgados todos los incrédulos, y todos los ateos, y todos los evolucionistas, y todos aquellos herejes que desecharon la palabra de Dios, ahí serán juzgados por lo que la Biblia dice. ¿Sabe usted? Lo puede leer Apocalipsis 20, del 10 en adelante, y el Señor dijo en Juan 12, yo no los juzgo, porque ustedes tienen ya quien los juzgue, mi palabra que los juzgará en el postrimero tiempo. Al final de los tiempos, el ser humano será juzgado por la palabra de Dios. Y allí qué humillante para aquellos que no quisieron creer y no quisieron aceptar la Biblia. Y ahí se saque la Biblia y sea su juez, sea su verdugo, sea allí su quien sentencie a la perdición eterna, porque no la quisieron recibir, ni creer, ni enseñar. Sabe, la Biblia es absolutamente fiel, porque su autor es absolutamente fiel. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.